Bienvenidos a un episodio de esos que salen de vez en cuando de Cállate un ratito, que nunca sabemos cuándo va a salir al aire. Esta vez estamos en pandemia y gracias a la tecnología nos podemos comunicar con el gran... ¿quién? Con Clever Mendoza, su actual servidor, casi amante del señor Villacís y el señor Carlos, que creo que nos abandonó una vez más, que no me parece nos nada abandonó. Raro. Es miembro fundador de La Maldita H, consorcio de patanería. Eso cada que hablo siempre dice lo mismo. Es como, solo viene aquí a hablar huevado. Eso, pero nunca claro, pensé que eso me llevaría tan lejos. Y con lejos me refiero a estar en Cállate un ratito. Al menos te conocen por algo chévere. No todo el mundo puede hablar huevadas y que salga divertido, pues. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Eso sí, ya lo hemos comprobado varias veces. Como en ese capítulo que hablábamos de tus clientes serranos. Sí. Qué fuerte es eso, mi hermano. Oye, ¿y sabes por qué no está con nosotros Don Carlo? ¿Por qué? Porque está de extra en un comercial en Cumbayá. ¡No! Él es el único famoso de este trío de La Maldita H, al que le ha ido bien en la vida, básicamente. Claro. Sí. Ese es el clásico, bueno, sabes que te va a ir bien en la vida cuando eres extra de un comercial, de ley. Claro, aunque en el caso de él no es que te va bien en la vida, sino que es más alto que la gente promedio. Bueno. Y el Carlos tiene eso, ¿no? Esa ventaja de ser el extra, es el amigo extra que todo el mundo quiere. Claro, el amigo extra alto. O extra sopa. También, eso siempre. Verás, mi única regla para este podcast es no hablemos directamente de la pandemia. ¿Se puede hablar de...? Sí, de no, ya pandemia, no hablemos más de eso, por favor. Y no hablemos de corrupción nacional. No, ya. Prohibido, básicamente, weón. Eso no. Exacto. El primero que topa ese tema, pizza, weón. Y, claro. Y tiene que mandarle por alguna app de estas de domicilio al otro, ya. Eso, yeah. Yo te oí pizza de golpiza. Pero sido más divertido. Ha sido pizza. Muy bien. Ya, el primero que habla de eso le sacamos la puta, bro. A ver, empecemos para ponerte en onda. Vamos calentando. Ey. Te voy a hacer así una ráfaga de preguntas y tú me vas contestando. ¿Qué ya, qué belleza, belleza, esto, belleza. Esto es de estilo de vida de pandemia, así que se vale, ¿ya? ¿Listo? Ya. A ver. Serie del momento. Serie del momento, puta, no es una serie, pero me enganché con Street Food, se llama. Es un como un... Ah, me dijeron, sí, en Netflix. Es como medio docu, ¿no? Serie sí, es un docu así, ajá. Y los capítulos son cortitos, están brutales, loco. Y empezaron con una nota ahí de una man que tiene un puesto en Buenos Aires. Y por alguna razón estoy enamorado de esa ciudad y me enganché de una, loco. Ah, muy bien. A ver, videojuego del momento. Aguanta, ahí también tengo que ser súper sincero. Me vi todo el documental de Walter Mercado, huevón. Increíble. ¿Sabes que a mí me tentó esa huevada solo porque es un bicho tan raro ese man? Te recomiendo, huevón, te recomiendo. Te va a volar la cabeza, huevón. Ya, no, sí quiero ver. Es que esos personajes siempre son... Yo cacho que Walter, ese documental de Walter Mercado es como el Tiger King para Latinoamérica. Ah, sí. Cachas que el otro no he visto, güey, el Tiger King. Ese aún no lo veo. ¿Y entonces después de ver eso, reconectaste con tu sopa cósmica? Brother, hoy día me pasó, en una reunión. Qué miedo. Estaba compartiendo pantalla así para presentar como una campaña como súper importante. Y se me abre la pantalla en el horóscopo, weón. Tauro. Y lo peor es que yo digo, ya están viendo mi pantalla, súper serio, ¿no? Porque tengo dos monitores. Y el cliente me dice, sí, estamos viendo tu horóscopo. Y yo, ¿qué? Era que te pongas a leer ese mismo rato lo que decía con voz de Walter Mercado. Claro, y esta campaña llega a ustedes con mucho, mucho amor. Amor. Sí, eso, con eso me enganché full, weón, en eso, esta serie que te digo de Street Food, y hay un canal en YouTube, weón. A ver, espérate, te interrumpo antes de cambiar el tema. Después, ibas a hablar del canal de YouTube, pero antes de eso dime, ¿qué signo eres? Libra. ¿Libra? Sí. Veo en tu futuro 3 platos de guatita. Veo ¿Qué? también que estás lleno de cariño, pero cariño por el caldo de manguera. Veo también que te encanta farandulear. Ten cuidado. Hay mucha gente falsa por ahí tratando de llegar a mi clevercito. Digo, a mi libra. A ver, ahora sí, ¿cuál? Ese fue tu horóscopo, Loco, cacha, es querido. que estaba, justo me puse como a leer y huevadas, porque justo presenté una ideita así chiquita para una marca y necesitaba como cachar esto de la carta astral y la huevada así como del horóscopo y esa mierda. Y es focazo, porque te dicen cosas así como, recuerda ser siempre positivo, porque si no eres positivo, la negatividad llegará a tu vida. Y es como, brother, habla serio, weón. Es como, y dices como, hoy recibirás una gran noticia, espérala con ansias. Y es como, ok. Libra, tu julio estará parcialmente nublado. Exacto, así, weón, ajá, es focas. A ver, y decías de un canal de YouTube. Ah, sí, y justo también me enganché ayer, antes de ayer, loco, con un canal de YouTube de un man que hace viajes y hace como que documenta full lo que pasa en cada una de las ciudades de las que el man va. Y estaba viendo una huevada de, el man se va a Bangladesh, loco. Y hace sobre los niños abandonados de Bangladesh. Y es una huevada así como en una estación de tren Focasa de los niños. Y niños abandonados, vieron que viven en la estación. Y de ahí de la huevada de las fábricas, de las explotaciones y cómo todos tienen como el mismo discurso. Y si es que no dicen que ganan como el básico, les votan. Y súper, súper bacán, weón. Ya, yo te paso igual el link para que puedas como que compartirlo ahí como cuando subes cada uno de los capítulos. Y está muy, muy bacán, weón. Y el man también hace un viaje, viene acá a Ecuador, loco. Viene a Ecuador y a tomar esta ayahuasca y documenta igual toda la huevada y se mete con las comunidades. Súper, súper bacán, loco. Es un español. Ya te voy a pasar, yo te cruzo el link. Con esto estoy súper enganchado, weón. Y son capítulos de 20, 30 minutos. Ah, bacán, chévere. Ahí Súper, súper ponemos bacán, igual, weón. publicamos a ver si a alguien le interesa. O sea que vos estás con ganas de viajar y con ver miseria humana también. Sí, weón, sí, siempre. Ya estoy harto de nuestra miseria humana, quiero ir a ver en otro lado, Claro, quieres ver hijueputa. en otro contexto. A ver, Claro, imagínate la videojuego miseria de humana, pero pandemia. viéndola desde Europa, así, vos dices, hermoso. Claro, hermoso, qué lindo, qué culto. Qué culto de ley. Sí, eso, weón, eso he visto. ¿Tienes videojuego de pandemia? Sí. ¿Qué? FIFA, weón. FIFA, siempre juego FIFA en línea. Cuando Ah. valgo verga con la actualización, porque odio las actualizaciones de FIFA. Y Son años, creo, ¿no? el 20 tiene full actualización de cada rato, entonces ahí juego FIFA 2018. Soy enfermito, tengo Play, pero no uso nada más que para FIFA, weón. ¿Y juegas en línea o juegas Sí, contra juego la en PlayStation? línea juego en Ah, línea. bueno, al menos. Siempre se conecta algún Digamos que niño chino que me socializas. mete unos 10 goles, weón, pero ahí ya apago y ya me voy a dormir. Pero FIFA. Ah, y sí, ¿verdad? Al inicio de toda la huevada, la Gabriela me hizo comprar Mortal Kombat, weón, porque es viciosa para jugar. Y me Y saca te la sacó la entreputa. puta Pero espérate, y eso, entonces ya te loco. aburriste. No, no, no, no. Clásico. Ya, me Clásico saca hombre el. No, machista no, no, dijo, ¿qué va, no, se weón? acabó ¿Qué este juego. va? Mirá. Advertiste, está dañado este Mortal Kombat, ¿no? Loco, mirá, estábamos jugando, ¿no? Entonces yo le digo, puta, qué crack eres, weón, nunca he jugado con alguien así, que ni siquiera. Yo re emocionado. Y claro, yo como ya vi que me estaba sacando la puta, siempre hay el clásico, un solo truco con el que puedes sacarle la puta a alguien. Y Claro. cachas que él solo tengo yo un truco y le saco la chucha, y cachas que se enchucha y para, pone, o sea, aplasta pausa, weón, así, No, pa. creí que te apaga el PlayStation. No, no, no, no, verás, no, ya no voy a jugar. Eso es Ah, trampa. está Yo. a un una, está, pero a, ¿qué ves? Está a un tris del equivalente de estar jugando damas chinas y botar el tablero. Exacto, vivo así, tal cual. No, ya no voy a jugar. Yo, ¿pero por qué? Porque eso es trampa. Tú no puedes jugar con un solo truco. Eso está mal, eso no está bien. Yo le digo, pero ¿por qué está mal? ¿En qué parte? Dime el manual. ¿En qué parte del manual de Mortal Kombat dice que no puedes ganar con un solo truco? Y se arrecha, weón, y deja de jugar así. Dice, no, ya no voy a jugar. Ya, juega nomás tu FIFA. Quiere que le digas, pero mi amor, tú siempre supiste que yo soy un hombre simple. Correcto. Tú siempre supiste que yo soy un hombre de un solo truco, le iba a decir. Claro. Pero sí, Mortal Kombat empecé a jugar al inicio, como de toda la huevada, y jugábamos así como tipo las noches o el fin de semana, que estábamos ya aburridos, ¿sí? Mortal Kombat, Y FIFA, loco. FIFA sí juego en línea. Bien. Mortal Kombat juego ahí con la Gaby porque me saca la puta y es súper divertido. Y es súper ¿Ya? divertido hacerle enchuchar con ese un solo truco, weón. Porque, claro, es viciosa y sabe sacar como todas las fatalidades y las huevadas. O sea, en realidad juega súper bien. Pero Ya. yo le digo, ya me hiciste cabrear, ahora te mato con la patadita. Y solo me agacho y le doy patadas abajo y se come verga, weón. Es súper divertido. Ese y FIFA, con ese sí estoy embaladazo. ¿Cuál es tu snack de pandemia? Snack de pandemia, el verde, loco. No es un snack, pero puta, compramos racimas y racimas de verde. Pasando 2, 3 semanas se nos acaba el verde y hacemos verde de todas las formas. Eso, bueno, el cereal también. Eso hemos como que agarrado, como compramos cereal acá en una tiendita que hay súper cerca. Y a media mañana, a media tarde, es como que nos servimos un bowl de cereal entre la mitad de la mesa porque trabajamos juntos y estamos picando cereal, así como Chuta, hojuelas, verás bro. que eso sí te advierto yo por experiencia propia, eso es peligroso, ¿sí? Porque uno ya es el cereal es de eso que ya cada vez es como va un platito al día, ahora dos platitos al día y engorda full esa huevada, ¿verdad? Sí, pero bueno, la ventaja es que entrenamos en la mañana todos los días, bro. Ah, Bueno, basta de eufemismos. eso también, ponte, me volví a entrenar después de algún tiempito, volví a entrenar con el mismo entrenador con el que estaba, entonces a las 6:30 suena el despertador, ¿Por de ahí, qué? ¿Por qué? porque Están todos ya de me pandemia, volvía ¿por qué tienen que loco. hacer tan temprano, pero por qué tienen que ser siempre madrugando? No, porque a mí, yo odio entrenar en la noche, weón, bueno, en la noche es para jugar play, para ver peli, Ah, ajá, bueno. Chuta, entonces es yo odio como... despertar temprano, en cambio. Yo también, es imposible. O sea, en realidad hay días en los que dices, hijo de puta, no sé, weón, dispárenme, weón, no me quiero despertar. Pero sí, normalmente tipo 6:30, 6:40, como que suena el despertador. Y entrenamos de 7 a 8 con Humana ahí, que es un crack, weón. Qué pereza. No, solo de imaginarme ya me dio sueño. Y Solo frío. de imaginarme me fui a ver un bowl de cereal. A ver, ¿qué es más fácil? ¿Despertarse temprano en Quito o en Santo Domingo? En Santo Domingo. En Santo Domingo, porque si no tienes aire acondicionado o ventilador al menos en tu casa, pues puta, Automáticamente te te despierta. despiertas pero sudando como puerco, weón. Claro. Y dices, no, a la verga, me quiero levantar a bañar. Y te levantas, pero al toque. Sí, aquí el frío hace que No, uno aquí no el frío quiera, te no solo. acurruca, eso es hermoso, weón. Claro, Pero uno es no de hecho quiere verga despertar porque ni. no sé si te pasa a vos, pero el fin de semana es como que tu cuerpo dice, la verga, ya, hoy ya no quiero, ya, o sea, ya no quiero despertarme otra vez tarde. Ya me aburrí. Y te levantas Claro. tempranazo, así como dices, qué verga, pero es sábado, chucha, o es domingo. Sí, ¿Qué verga clásicos es esos. eso, weón? Hasta de guaguas pasaba eso. Sí. Sí, pues uno se despertaba temprano justo el día que no tenía nada. Ajá, a mí me pasa eso, puta, los sábados o el domingo, loco. Es como, puta, 8 de la mañana, sí, ya despierto. Y es como, pero, ¿por qué, weón? Y ya. Es A ver, horrible. sueño loco de pandemia. Sueño loco de pandemia. Puta, tuve un sueño súper raro, weón. Soñaba que el mono, mi perro, tenía un pene gigante, weón. Sí, pero gigante. Y le regresaba a ver así como... Y el man sufría porque tenía un pene súper grande. Y se dormía como de lado abrazado así del dolor. Y yo, puta perrito, No. yo te voy a salvar. Y de ahí era como... Y claro, me levanté así como... Puta, le vi en la cama al man. Y le vi así, medio le alcé la pata y dije, no, está bien. Pero eso fue súper raro. Y ya tuve el sueño ese que hablábamos la otra vez. Ese de que De estás en la que calle sin mascarilla. Y que ya. dices, ese sueño de verga, loco. Claro. Y es como, hijo de puta, ¿por qué tuve ese sueño? ¿Por qué, huevón? Y Es claro, horrible ese sueñito. y era súper desesperante porque era como que salía a la calle y yo trataba de cubrirme con la camiseta y veía que la gente le valía verga y que se empezaban a besar y a soplarse. No, ese sueño fue horrible, Hijo huevón. de madre, qué extremo. Mejor no intentar siquiera psicoanalizar No, ninguno no, de no, los claro, dos, no, eso sí, si pero vos haces... espero que por lo menos le hayas contado a tu novia el del pene gigante. Claro, obvio. Loco, es que me levanté y le dije, puta amor, no sabes, weón, soñé que el mono tenía un pene gigante. ¿Y qué te dijo? Solo me dijo como, yo también tengo sueños súper raros a veces. Y dije, ok, Ah, dije, no, bueno. no, no estoy tan mal. perdonado. Sí, de ley, te de ley. absolvió ahí. Ajá, y sí, siempre, igual ella siempre me cuenta sueños súper raros, así de puta de cosas, o de, no sé, como siempre hay sueños raros, es focazo. Pero con el paso de los días, ya los dos cachamos, y es como, antes, o sea, como cuando recién empezó la mierda, era como que soñaba, cada uno soñaba como que por su lado, y ahora nuestros sueños como que nos incluyen a los dos, eso también es como así divertido, güey. Eso es que ya se compenetraron realmente. Claro, pues, brother. Eso ya, dicen, ya no hay vuelta atrás, hijo de puta. Desde que compraron lavadora y secadora ya no hay vuelta atrás. Man. Claro. Oye, ¿qué nueva actividad que has descubierto en la pandemia? Nueva actividad. O sea, entrenar en la casa, loco. Entrenar en la casa es otra huevada. O sea, y es súper chévere. Es como levantarte. Ay, porque no tengo mis equipos de lujo. La pesa de lujo. Entonces, así, entrenar a lo cholo ha sido todo un descubrimiento. Claro, de ley. Nunca no sabía lo que era hacer una flexión de pecho en el piso. Estar con la cara tan cerca del piso se siente muy chévere. Eso, entrenar, ¿qué más, loco? Dibujar un poco, también he como que retomado un poquito eso y... escribir, estaba como que escribiendo cositas, así, como ideas, no cosas profundas, pero me he puesto como a... se me ha activado como esas ganitas de otra vez. Mi como de mamá escribir. Me mima. Mi mamá me ama. ¿Y por qué me ama mi mamá? Sí. Hasta la nueva campaña. Eso, loco, eso para el Día de la Madre, eso es puta, un clásico ya. Sí, eso, yeah. Loco. Eso estaba haciendo de nuevo, así como... Okay. Que he dicho como... puta, ¿cachas que el otro tipo, día...? ¿Tipo qué cosas describes, pero? Ponte, no sé, a veces cuando me pongo así como en ese estado en el que dices que verga, estoy medio tristón. A veces en tu cuarto, estando solo. Quisiera agarrarme el bolo. así cantábamos en la escuelita en Santo Domingo. La Gabriela nunca me cree que así era la escuela en Santo Domingo. es como que escribo la respuesta del adulto hacia la persona que está sufriendo, digámoslo así. Porque siempre es como que estoy en una edad, no sé, como más niño o adolescente. Y lo que escribo es como lo que le diría el adulto de hoy a ese niño o a ese adolescente. Y escribo, o sea, le escribo como tranquilo, pasa esto, date cuenta del otro. Y después lo borro. Es como... Te escribes a ti mismo, pero... Sí. Yeah. O sea, me escribo como... Al niño clever le escribo. Exacto, tal cual, loco. Muy bien. Eso... ponte... La Gaby me enseñó a tatuar, huevón. Entonces, al inicio de toda esta huevada, por ahí estaba apagando las luces doña Gabriela. Es que se me gasta la luz. y me enseñó a tatuar, loco. Entonces estábamos haciendo ahí handpoke con una, compramos unas agujas y con unos palillos chinos ahí les amarras y les tatúas. El otro día le tatué a la Gabriela también. Entonces, me pareció divertidazo, weón. Y sí, es como, dice, a ver, yo le dije, puta, yo me compré, loco, así hecho el consciente, me compré un pedacito como de piel sintética. Y para aprender, fue obvio. Claro. Me dice, no, chucha, tatúame a mí, tatúame de una, así como. Ya así de una, qué bestia, eso es confianza. Eso es amor, weón. Si eso no es qué amor, bestia. No sé qué es, hijo de puta. Claro. Y eso, loco. Entonces me pareció brutal, así como le hice como unos 3 tatuajes chiquititos ahí en el brazo. ¿Ya? Y obviamente yo me dejé tatuar también, así como. Y ahí le dije, puta, enséñame. Me dice, ya de una. Y ahí me enseñó, weón. O sea, como me dijo, verás, aprende, a ver, aplasta aquí, tum, tum, tum, y ya. Qué bestia, eso sí está un hobby extremo. Sí, sí. Nunca se me hubiera ocurrido. Yo no podía creerlo, weón. O sea, cuando me dijo, como tatúame de una, dije, tamán, puta, le amo, weón. Y claro, ella ya tenía como las tintas y las agujas y siempre lo que aprendió se tatuó como en su propio brazo, entonces ya medio cachaba todo. Y ahí me enseñó, pues, loco. ¿Ves esa cosa? Sí. Tipo inocentada, podemos chumarle al Carlo y le tatúas huevadas. Le ponemos mal, la H le tatuamos, weón, en el cachete. Le tatuamos la H. Sí, eso estuvo divertido. Así como esos stickers de Herbalife, como esos botones de Herbalife, le podemos tatuar en la frente. Pregúnteme cómo pegarse una H. Pregúntame por H. Exacto, pero en la frente. Qué bien. Sí. Oye, y así entre las preguntas flash ya se me acabó la conversación. Ya no se me ocurre qué más preguntarte. Pues. Ok, ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿A vos qué te ha pasado de extraño, así como que dices, hijo de puta? ¿O qué es lo que más has extrañado de no estar como en este nuevo mundo, huevón? Así que yo primero, hay una cosa A súper ver. importante que me A pasa a ver. mí. Odio esa puta palabra o esa puta frase de la nueva normalidad o el nuevo mundo o odio con mi vida, huevón. No sé por qué. Creo que es porque escucho en todas las putas reuniones de Sí, clientes y cosas así. yo cacho que es porque, ¿sabes por qué? Sí, ¿sabes qué? Es justo por el ambiente en el que te mueves. Ajá, Que huevón. es un ambiente en el que a la gente le encanta hablar con muletillas y con lo que está de moda. Nadie habla distinto, todos hablan en el cliché del momento. Ajá, ¿Sí me cachas? Entonces ahora sí. todo el mundo está con los marqueteros, clásico. Los marqueteros hablan full cosas que ni siquiera saben qué significan, pero que todos los otros marqueteros están diciendo. ¿Me entiendes? Sí, Es como, cacho. Dios, yo cacho que es de eso. Todo es eslogan para esa gente. Y Sí, la sí, nueva sí. normalidad se volvió eslogan. Porque de ahí me parece como concepto chévere, para que la gente cache y se vaya haciendo la idea de que no vamos a volver igualito a lo que estábamos antes en mucho tiempo. Pero de ahí, como vos dices, ya se berreó nomás, así de fácil. Sí, huevón, y es como, pero es cierto, cachas es que hace chance, bueno, no hace chance, hace poquito igual como justo encontré una página ahí súper interesante sobre términos de marketing digital y publicidad. Entonces, claro, me puse a leer y había full huevadas que yo decía, la gente no cacha una de estos términos y los usa como vos dices, huevón. Es como Exacto. voy a Solo es todo el poner mundo lo está un... diciendo y me hace sonar inteligente Exacto. y lo veo. Para mí es como que en el medio de comunicación se me hace que los marqueteros son como los médicos en otros áreas. Los Claro. médicos y los milicos, en mi experiencia, creen que porque son médicos o milicos, saben más de todo que todos los demás. Entonces, Ajá. saben más de construcción que los arquitectos, saben más de hidráulica que los ingenieros de hidráulica, saben más de química que los ingenieros químicos, porque son médicos o porque son milicos. Y los Sí, marqueteros son bro. eso en la comunicación. Creen que saben más de fotografía porque son marqueteros, más de publicidad que los publicistas, etcétera, etcétera. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. A mí me pasa full eso, weón. Full, full, full, Pero full. bueno, yo siempre termino hablando mal de tu gente cuando estoy con vos en los No, podcasts, no, no, mal. pero está bien. Es que es cierto, ponte, algo que con vos igual hablábamos y con el Carlos la otra vez también decíamos lo mismo. Era como, yo siento que en este mundo, así como en este mundillo de la publicidad y el marketing, de lo que menos existe es como ese baño de humildad que dicen las abuelas. Porque dices, brother, es como nadie, siempre hay alguien que pudo haber tenido una mejor idea que la tuya, siempre. Dele, Siempre, weón. Vos dele. dices, puta, ve, descubrí la cura para el COVID y un man te dice, sí, pero yo lo hubiera descubierto y hubiera generado una super vacuna para de aquí a 60 años. Claro, pero el man no descubrió, sino se basa en tu idea para potenciar tu idea, entre comillas, ¿me cachas? Claro. Y yo, a Él mí hubiera eso dicho, me uy, come yo hubiera verde. descubierto y le hubiera ya creado presencia de marca. Exacto, ajá, así, tal cual, weón. Yo hubiera descubierto la cura y ya tendría Instagram y tendría full seguidores. Es como, brother, brother, brother, brother. A ver, pero déjame responder a tu pregunta que tú Resbale, mismo para me resbale, hiciste. para resbale. Yo, qué extraño, extraño, solo extraño viajar, la verdad. Ah, Como sí, qué me parece okay. más interesante la pregunta que me hizo el otro día una amiga de Brasil que me dijo, ¿qué es lo que no extrañas? Y claro, hay full cosas que no extraño, lo más mínimo, como salir en la ciudad en día normal, en medio del tráfico, el Exacto, ruido weón. y el smog y los asaltos. No extraño eso en lo más mínimo, sí. Y así full otras cosas sociales. Pero realmente extrañar solo extraño viajar. Y desde viajes chiquititos, cachas. Desde como agarrarme e irme al Parque Metropolitano. Que no lo Exacto. estoy haciendo porque, por ejemplo, empecé a ir a la Carolina en bici. Ajá. Y la tercera vez que fui dije ya no vuelvo. Porque había demasiada gente sin mascarilla o con la Sí, qué mascarilla mal feo. puesta. Entonces dije así como solo porque quiero pasearme voy a terminarme contagiando. No, gracias. Y luego también hay full lugares que están botados y te asoman los carecovids que te quieren asaltar. Entonces, dejé nomás. Entonces, Carecovid. exacto, extraño eso de poder como salir o qué sé yo, me harté la ciudad y agarro el carro y me voy a Guayabamba, loco. Cosas así, eso extraño, lo único. Porque ni siquiera extraño los restaurantes, que a mí lo que más me encantaba de la vida pasada era los restaurantes. Porque estoy pidiendo domicilio, pues hermano. Entonces. Exacto, loco. ¿Sabes? No sé si te pasa, huevón, pero Nosotros hemos pedido tanto a domicilio que ya estamos hasta rechos de abrir el empaque, huevón. O sea, ya es como, ya, qué verga, otra vez comida a domicilio. Y es como, por ejemplo, a vos te agarró, no sé si te agarró como esas ganas de cocinarte cosas, o sea, o de hacer cosas. Claro, full. ¿Y Sí, qué también. era lo que más te hacías, así como, porque ley repite algo que dices, puta, esto me queda como que bien? O sea, es que yo hago cosas sencillas, la verdad, pero, por ejemplo, es que además también es del placer como que voy a hacer las compras y ya voy pensando como en qué delicias me voy a ir haciendo después durante la semana. Entonces, me compré todos los ingredientes para hacerme un fideo chino, ponte. Entonces, eso me gusta. Compro un fideito chévere y me hago pico vegetales, le pongo aceite de ajonjolí, le pongo la salsa de ostras, toda la huevada. Ese es como un plato así. Ah, Y un tiempo pero estuve bien. haciendo full as bagels también. Entonces me hacía que bagel de cebolla con salmón y queso crema. Bien, pero vos sí le haces con cariño, entonces, o sea, sí es como que le dedicas el tiempito a cocinar. Claro, pero también hay otras veces que, bueno, eso lo hacía igual en la vida normal desde antes. Es como, tengo el reto como de abrir la refri semi vacía y la despensa semi vacía y decir como, a ver, ¿Qué ¿qué puedo hacer con Frankenstein esto? me puedo hacer con esto Ajá. que está aquí? Y ese reto me gusta a mí por lo general, como, ¿qué Frankenstein me armo con lo que hay? Eso es chéverazo, weón. Eso es chéverazo. Y Así por que es, ejemplo, a mí me dime. pasó ahorita con este Frankenstein que vos dices. Yo tenía atún, tenía maní y ¿Ves? tenía una cebolla y un pimiento. Y claro, obviamente había verde, porque siempre hay verde en esta casa. Y yo, puta, yo así he hecho el conocedor. Le digo, amor, te voy a hacer un sancocho de atún en salsa de maíz. Y ahí me puse a hacer y quedó, pero increíblemente deliciosa. Así. Ah, qué bien. Yo creí que ibas a hacer la de MacGyver, pues. Que es ¿Cuál? como, tienes esos ingredientes, tienes el atún, pimiento, cebolla, maní y aceite, digamos. Entonces lo que hacía MacGyver era, picaba la cebolla, picaba el pimiento, ponía a freír el atún en el aceite y botaba el maní a la basura. Ese era un clásico de MacGyver. O estaba armando cosas así como que tenía el aceite, tenía una mecha, tenía una navaja, tenía un otro químico y tenía una zanahoria y hacía todas las huevadas y a la final la zanahoria era solo para comerse. Cierto, weón, ya me acordé. Es Claro. verdad, ya me acordé. Eso sí es verdad. Era el chistecito clásico de MacGyver. Claro, De ponte ahí. vos, pero a ver. Pero y vos A ver. en estas como deleite haber agarrado como esos días como medios de depresión, así como. Uf, hermano, pero si eso yo siempre. Claro, pero digo, como en esta época. ¿Cuál ha sido como tu peor pensamiento, huevón? Así como en estos momentos, así como que vos dices. Uy, no sé si me atrevo a compartir ese. Bueno, ya no ese, uno antes de ese. Oh, a ver, verás, este es un clásico que yo seguro le está pasando a mucha gente. Que por suerte yo soy bien, a veces yo soy bien juiciosito y sigo full las reglas y así. Y soy muy cauto y tal más porque ya me conozco. Y sé que si no fuera así, después voy a estar sufriendo. Entonces, por ejemplo, estaba ahí acostado, estoy como viendo algún videíto, algo así, ya me voy a dormir y en eso, ¡achú! Y es No, como, chuta. Ya, ya, ya, verga. y estornudo y digo como, no, y la garganta también está medio rara. Chuta, ya me dio el COVID. No, ya, y ahora ya se fregó. Y luego así me pongo a pensar en eso. Luego digo, no, pues huevón, si no has salido 3 semanas de tu casa, no te puede haber dado de ninguna forma. Era como, claro, debe ser alergia al perro. Claro, alergia al perro. Bueno, me voy a dormir. Pero este instante tuviste así toda esa espiral de pensamientos negativos. Y yo Claro. cacho que eso le pasa full a la gente. Que si yo no tuviera esa certeza de que no he salido y de que me he cuidado full, estaría así 3 horas preocupándome, cacho, antes de poder dormir. ¿Y de esas has tenido algunas o solo un? No, sí he tenido algunas, pero la clásica estornudo es como, hijo de puta, ya me dio el COVID otra vez. No, no, no, ya no, ya pasó. Entonces, Y no te ha dado, ningún día te ha dado fiebre, así como que vos dices, hijo de puta, no, me dio fiebre. no, no me había, no, o sea, sí me ha dado enfermedades de pandemia, pero ninguna que se relacione al COVID. Entonces, cuando estornudo, casi siempre es por alergia, yo cacho que o al perro o porque estuve arreglando el cuarto, así. Claro, Entonces, todo tipo bien. como que al Porque de polvo, ahí, algo así. claro, porque de ahí sí me agarró. Mi enfermedad de pandemia fue unas ronchas que me salieron en la piel que yo creí que era hongo. Y que me fui al dermatólogo y toda la cosa, cuando recién empezaban a dar citas y todo, y no, caché que era otra cosa, una cosa que se llama pitiriasis. Que es de esas enfermedades que son como tan light que nunca se han preocupado bien de investigar qué mismo son. Entonces no saben la causa. Claro. Pero son unas ronchas y ya me desaparecieron. Claro, como que te da, que... llega, te pica y se va. Exacto, por bastante tiempo, ¿no? Pero sí. Ah, qué foco, güey. Así que por suerte fue todo benigno, pero sí fue como chuta. No fue benigno malo como la calle de Cuenca. Exacto, qué. Los papás dijeron como vamos a ponerle así un nombre interesante para que le persiga toda la vida. Benigno malo. ¿Cachas que Benigno Malo es abuelito de o tatarabuelo o abuelito de un amigo mío, loco? Ah, ve. De ley, yo le conozco. ¿Y tu amigo se llama Maldito Bueno? Y cachas que nosotros le decíamos, sí, obviamente apellido malo, nosotros le decíamos el amigo Maldad. O el amigo Maldito. Tipazo, weón, sí. Hazme la maldad, eso. Claro, el amigo Maldad. Tipazo, weón, tipazo. ¿Y tú qué extrañas? ¿Qué yo, la farándula, la cháchara con los amigos? Eso no, no, sabes que no, yo más bien soy todo lo contrario a eso, weón. O sea, ¿Me vas a decir que tú eres un introvertido camuflado? Puede ser, verás, puede ser. ¿Ve? Porque, puta, loco, no te... Eso se lo dejamos a los radioescuchas para que decidan. Ajá, de ley. Lo que a mí me pasa full con esta huevada es que fue lo mejor que me pudo pasar, loco, porque, por ejemplo, digamos, hablando del trabajo. En el trabajo yo no pasaba en la oficina, loco. Pasaba de reunión en reunión, perdiendo tiempo en el tráfico, perdiendo tiempo en las reuniones para explicarle a alguien qué putas tenía que hacer, cómo putas tenía que enviar algo. Y que no, la reunión... Sí. Y no tenía tiempo para hacer mis huevadas, entonces tenía como eso de puta, ya eran las 6, decía, verga, aún no tengo esto. Y claro, y obviamente como vos tienes detrás todo un equipo que depende de lo que vos hagas o depende de lo que vos escribas para que ellos puedan avanzar con su parte. Claro, entonces, y vos no has podido. Exacto, entonces para mí es lo mejor que pudo pasar fue esto, weón. Sí. Porque... Sí, ahí te interrumpo, ponte, porque esa es una de las clásicas lecciones. Yo cacho que esta cuarentena, esta situación nos debería haber convencido a todos los que no sabían desde antes que miles de reuniones no tenían razón de ser y podían haber sido emails. Sí, o una llamada. Como ya hemos discutido, obviamente. Pero vamos, ¿cuánto? A que apenas se normalice la huevada, todo el mundo va a empezar de nuevo con las reuniones inútiles. Sí. Sí, ahora, y la lección no va a servir de nada. Ahora es eso, justo nos reíamos el otro día. Ahora es como esa videollamada también pudo ser un mail. Entonces, exacto, sí, como, sí, vi ese meme también. Sí, vi ese meme. Es como puta, los memes son sabiduría, weón. Es qué como... bestia, son las, es la, el repositorio de la sabiduría popular. Exacto. Y a mí ya me pasó, pues ya estoy con un cliente, estoy haciendo un video. Ya. Y claramente no lee nada de lo que le envío. Pues. Entonces, después de todas las cosas que le envíes, otra vez los mensajes de WhatsApp a preguntarme cosas que yo ya le respondí, y es como chuta. Le mandé un guión a que me revise y así como párrafos, y le digo, y añada lo que quiera y ni sé qué, párrafo seguido donde menciona una cosa, me añaden un párrafo inútil en el que vuelven a mencionar lo mismo que está en el anterior. Porque no leyeron, nadie lee. No leen, weón, les vale verga. Es como... Sí, les vale, gato, es terrible. Qué bestia, no. Sí, pero ahí se sigue. Yo sigo en eso, igual en la misma vida de antes, así, haciendo full cotizaciones que no llevan a nada. Eso pasa el tiempo. Sí, veo. Eso, pero ponte, eso te decía. Para mí fue lo mejor, veo. Fue lo mejor porque ponte en el trabajo eso. Es como, yo siento que soy como mucho más productivo. O sea, contrario a lo que full personas como que normalmente como que se escucha o te dicen. Claro, es que si ya no tienes que lidiar con reuniones y con clientes y todo, ya obviamente te vuelves más productivo. Claro, y es como que puedes como proponer más cositas, tienes tiempo para tus cosas, para pensar, para leer, para investigar. Entonces, a mí me encanta, loco, la verdad. Me encanta. Y aparte, como justo leía eso hace algunos, será, capaz hace un mes, loco. Y hablaba no leí, era una conferencia, creo, de TEDx, no me acuerdo muy bien si era TEDx. Bueno, era una huevada en un video, básicamente. Y decían que esto es como una prueba para saber si realmente el lugar que construiste, o digamos como amistades, familia, personas que te rodean, o tu casa, es como lo que realmente quieres. Porque si te dan tiempo para estar donde en el lugar que tú construiste, debes como aprovechar y sentir que, hijo de puta, por fin puedo estar en mi lugar feliz, digámoslo así. Claro. Entonces, para mí fue eso, loco. O sea, para mí cada Claro. día es más difícil. O sea, lo que me está como perturbando la cabeza es el volver, loco. Es el Claro. tener que dejar como este Sí. lugar que está construido, que está a mi ritmo, que está a mi tiempo, donde estoy súper cómodo, donde puedo solucionar absolutamente todo sin la necesidad de lidiar con reuniones que no tenían sentido, con horarios que no tenían Claro. sentido. Y cuando no puedes solucionar algo, te haces unos patacones. Exacto. Me hago la moneda, como dice un amigo, loco, la moneda del futuro, el patacoin. Entonces, ¿La moneda de qué? la moneda del futuro es el patacoin. Ah. Entonces, sí, loco, eso. Y eso es brutal, weón. O sea, obviamente a mí me costó hasta ahora, me cuesta el organizar los tiempos. Eso es como lo que algo de lo que sí me cuesta, como. Claro, ese es un reto para gente como tú que todavía tiene trabajo. Sí, ajá, es como dices, hijo de puta, no sé a qué horas termino, weón. Claro. Pero ya, igual, estas semanas sí he tratado de decir, a ver, martes, jueves y sábado que yo puedo mover como el carro, hijo de puta, 6 en punto, agarro, cierro mi computadora, esté haciendo lo que esté haciendo y me voy a ¿Ya? dar una vuelta por el mundo, encerrado en el carro, con todas las precauciones y demás, pero Claro. eso hacemos. Ese es uno de los hobbies que he descubierto, como pasear en el Ya. carro. Eso es chévere. Y eso es importante, súper importante. Hasta en la vida normal era importante que full gente Ajá. de tu profesión no lo hace. Es decir, a esta hora se acabó todo. Como ponerle Exacto. un límite al trabajo. Yo tengo un desgraciado que es, lo voy a decir, es de una iglesia el man. Y me Ya. quería contratar para una cosa. Entonces el man me escribe sábado a las 11 de la noche y me empieza a escribir cosas. Y me empieza a y encima me empieza como a exigir respuestas. Entonces yo le ignoro. Domingo, 11 de la mañana, sigue el man escribiendo. Bueno, ¿y qué piensas? ¿Si va a trabajar con nosotros? Ni sé qué. Entonces ya me cabré. Le digo como, para dejarle tranquilo, le digo que sí, sí voy a trabajar en su proyecto. Le respondo en horario de oficina. Saludos. Ese saludos hostil, ¿no? Claro, Y ese entonces ahí me saludo de responde el man saludos, como, careverga. allá, y el man me responde, allá, muchas gracias. Pero me dio unas ganas de mandarle a la mierda. Es como, loco, me escribes sábado a las 11 y pico de la noche y quieres que te responda. Como, qué falta de respeto. No te dices cristiano, bla, bla, bla. Ya se me iba a salir todo el Ya, sermón, loco, loco. ya blasfemando con la por el trabajo. Claro, pero yo ya con demasiado cliente me he peleado. Entonces, mejor me quedo calmado para no quedarme más pobre. Pero qué irrespeto. En fin, ya. Pero sí Cerremos ese capítulo. es verdad, eso es verdad, es verdad. Pero sí depende full de uno, weón. Y eso es una cosa que yo ponte, y eso justo conversaba alguna vez igual con los chicos del equipo que les contaba, que eso yo aprendí de vos, weón. Eso, o sea, como decir, ya, cuesta tanto, se hace hasta tal hora, de tal hora a tal hora, así, ¿te gusta, no te gusta? No te gusta, bueno, entonces yo no hago. ¿Te gusta? Claro. Listo, yo te hago. Ah, que quiero un ajustecito, listo, eso te cuesta tanto, ah, bueno, tome. De eso sí es Claro. una cosa que yo aprendí de vos y que yo siempre te veía cuando trabajábamos juntos, como que juntos pero no revueltos, que Ajá. vos hacías con tus proyectos. Yo decía, sí, huevón, eso es la única forma de poder como tener vida, porque el Oh. trabajo no es tu vida, es tu trabajo. Entonces, sí. Exacto. Porque yo cacho que la gente que se identifica principalmente por su trabajo, que su trabajo es todo, como, ah, como clásico, estás ahí queriendo coquetear y que tú qué haces, ah, yo soy arquitecta porque la arquitectura, ¿verdad? Y es solo eso, es como, Sí. están llenando algún hueco con el trabajo. O sea, lo que pasa es que ese tipo de llenado es bien visto en la sociedad. Entonces, si eres alcohólico o cocainómeno o putero, eres mal visto. Pero si eres workaholic, está súper bien. Y es exactamente lo mismo, ¿cachas? Igual Es estás lo llenando mismo, vacío. huevón, Y y creo que ya es. hablamos de eso en el otro podcast también. Pero sí, tienes que poner límites. Y claro, ahora el problema es que como estamos encerrados, tenemos que ponernos límites a nosotros mismos, ¿no? Exacto. Entonces, eso de la autodisciplina es complicado, es lo que vos dices. Sí, pero eso a mí me pasa full, loco, full, full, eso de lo que te digo, o sea, como yo, eso sí que es alguna huevada que como que te robé, eso de bueno, se hace Oye, así y así funciona, huevón, y sí se puede, loco. Sí, claro, sí se puede. Porque además, si no, la otra opción era lo que alguna vez yo te decía, como la otra opción es aceptas un trabajo en pésimas condiciones, diciendo que sí a todo, y solo pasas de enojado todo el tiempo hasta que acabes ese proyecto. Y Ajá. enojado contigo mismo por haber aceptado Claro, pues eso. sí, fui un huevón que sabía todas las Exacto. condiciones y dije, bueno. Exacto. Y te odias hasta que entregas la cosa. Terrible. Oye, yo te iba a mencionar de una cosa que noté, porque te acuerdas que te dije, así tú capaz extrañas la farándula y los amigos y bla, bla, bla. Yo lo que he notado, que esto no estoy seguro si es que es solo la pandemia o si es que es la pandemia y la edad, pero he cachado que estamos todos encerrados, estábamos todos supuestamente aislados y que, entre comillas, sintiéndonos solos. Y nadie me escribe, nadie me llama, güey. ¿Me entiendes? De Yo lo que pensé tengo eso, yo pensé supuestamente eso hace full amigos. poquito, No, nadie. ¿A vos no te ha pasado un poco eso? sí, Como que justo. hubieras dicho, hubiéramos estado hablando con todos mis amigos todo el tiempo. No, nadie escribe, nadie llama. ¿No te pasa eso a vos también? Sí, justo el otro día pensaba eso, weón. Decía, chucha, obviamente, a mí no es que, a ver, ¿cómo pongo esto en fácil? A mí medio me chupo un huevo como eso, porque yo no soy de los que hace eso, ¿me entiendes? Yo eso hago con una persona que es mi vieja y mi hermana y pare de contar. Entonces yo no es que esperaba como que eso suceda en mi caso, pero sí hay por ahí, vos dices, puta, este pana o esta amiga, puta, nunca, yo hubiese esperado que me llame o me pregunte cómo puta estás vivo, estás muerto, estás con COVID. Exacto, como exacto. Ajá. A mí me pasa con mi papá, no hace falta irme muy lejos. Pero sí, o sea, justo pensaba, bueno, ¿qué sería? No sé si fue hace mucho o hace poco. Papi, ¿cómo está? Y te dice, no moleste, estoy comprando cigarrillo. Claro, es como, aún no vuelvo. Pero es focazo, porque justo el otro día yo le llamé a mi mamá y le digo, ¿qué más, mamá? ¿Cómo estás? Puta, con mi mamá es una relación súper hermosa. Y le digo, puta, es que mi viejo me hizo arrechar porque, puta, me pregunta, no, ni siquiera me pregunta cómo estoy, sino que me llama a ofrecer algo, que era como un negocio ahí. Y yo estaba en eso de, brother, pregúntame cómo estoy, si comí, si estoy bien, si no me he enfermado, puta, no sé. Claro. ¿Cómo está mi novia? ¿Cómo están mis perros? No sé, weón, bueno, una cosa que Claro, vos y el digas. man quería meterte en un chanchullo de Elías. Ya, eso, así, tal cual. Es como, mijo, estoy vendiendo medicinas para el COVID. Y claro, y ahí fue que pensaba eso. Decía, como, puta, como este hubiese sido un momento bonito de reconectarse, ¿me entiendes? O Ajá. o de estar pendiente, o de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No sé, weón. Pero sí, justo. Digamos que a mí no me pasa mucho con los amigos, porque yo no soy normalmente como de hacer eso. A mí, ponte, no sé, a Gabriel a veces me dice así como, oye, pero escribirás, llamarás, o estarás pendiente de esto. Pero sí, es como, o sea, a mí Tú no, eres el no. clásico, ¿cómo es? Ay, ingrato. Sí, ese, el que dice, Uf. puta, qué ingrato, ¿cómo no llama? Es, así. Ese eres tú, ese es tú. Ajá, sí, y claro, pero dices, y vos dices, no, siempre he estado aquí, pero estaba bien. Cierto es. Ahora que pienso, todo lo que alguna vez hemos hecho juntos ha sido por iniciativa mía. Sí, siempre, obvio, obvio. Qué triste todo esto. Pero ponte, igual, eso también me pasa, que por ejemplo con gente como vos y el Carlos, siempre digo sí, siempre, huevón, siempre, porque o sea, ustedes son mis amigos, ¿me entiendes? Claro. Y también tengo amigos que me dicen lo mismo o me invitan a un plan similar y digo, meh. Entonces, Eso me dices ahorita porque me estás coqueteando en el aire, nomás. no, es verdad, sí, puta. Y justo eso, cuando conversé con el Carlos la otra vez que tuvimos esto que te invité, que nunca se dio, la Gabriela le decía, ah, tú eres el del plan sopa, porque yo le decía, yo tengo un plan sopa, que es básicamente ir un sábado, pedimos 3 botellas de Wittig, un waffle Nutella con helado de pistacho, y conversamos alrededor de eso, de cualquier cosa. Y es como súper marcado, y las personas que me conocen siempre saben y han escuchado de ese plan. Y yo eso le decía al Ah, Carlos. ve. Le decía, capaz yo no les he dicho a ustedes así como directamente, para mí ese plan siempre era como súper bacán hacerlo y era como súper importante, pero esos son como esos planes donde vos dices, es gente con la que tengo algo que hablar, que tiene como que carnecita la conversación, o sea, que no es como una cosa Ay. de, ay, sí, puta, qué bonito el cielo, ay, sí, puta, es que cuando yo me fui a Europa y cuando yo me compré es como, Entonces es Claro. como siempre hablamos y es como, y nunca nos quejamos del mundo, sino que hablamos y es como, ay, hijo de puta, y viste esto y lo de acá, y ni sé qué, ni sé qué, ni sé qué. Y cada uno tiene como que su punto súper importante, interesante también. Pero, y eso yo le decía al Carlos y eso le contaba a Gabriela también. Le decía, para mí, ese momento, esos sábados, o esos par de domingos, o esas fechas que en las que nos juntábamos eran súper importantes, porque yo sabía que me iba a ver con gente que respeto y admiro. Entonces la ¿Qué te parece? conversación no era Claro. vacía, ¿me entiendes? Entonces, pero de ahí no extraño absolutamente nada. O sea, es como, sí, soy el ingrato así, o sea, porque no me interesa, pero, o sea, Chuta. prefiero decir así como en serio, no me interesa, así como, no quiero. O sea, si hay algo que no hago, ya, ahora vivo así, es como, no quiero, no voy a hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no quiero. Ahora, o Pero. sea, ahora que estamos en época de que volvió a salir la nueva versión de Misterio sin resolver, entonces quédense atentos, radioescuchas, al siguiente episodio de Cállate un ratito, en el que el misterio sin resolver será ¿cómo puede el Clever tener amigos siendo así de ingrato? ¿Será que fomenta la adicción a la H? Yo creo que es todo, todo. Si es que, no sé, si así como ustedes me llaman al plan sopa del fin de semana, si alguien me ofrece H de ley, le digo que sí. El ingrato. Ahora sí, me voy a quedar con esa pregunta. ¿Sí? ¿Cómo será que Clever tiene amigos? Claro, lo que pasa es que, y eso por ejemplo, o sea, yo puedo contar en serio, pero en serio, con la mano, la gente que yo digo son mis amigos. ¿Me entiendes? Y no porque soy un tarado, un idiota o porque no me interesa la gente en general, sino porque ahora aprendí a valorar esas amistades, esas que no, y no necesariamente son los que están todo el día, escribe, escribe, escribe o pregunta, pregunta, pregunta, sino son gente que te agregan valor, weón. O sea, como desde el emocional hasta el profesional o un consejo, o en tu caso, vos eres el que siempre me salva de todo. Yo te digo, puta, tengo que mandar esta campaña en inglés, ¿qué hago? A ver, pon esto, ya, puta, pongo, listo. Pero yo no lo hago no generé un vínculo por interés a tu talento, sino por lo que vos aportas, ¿me Ya cachas? dice. Eso me pasa full. Y por eso no extraño volver. O sea, por eso no extraño volver, porque sentía que mi entorno era un entorno muy vacío. O sea, Claro, como eso sí. ah, lleno de gente, sí, pero que vos dices como, Claro, como. sí, es que bueno, las amistades de oficina muchas veces son así, pues. Sí, claro, pero cuando pasas metido, puta, no sé, más de 8 horas, ya no se vuelve como tu oficina, sino el lugar en el que pasas la mayoría del tiempo de tu Claro, vida. sí, no, yo sé. Pero no extraño volver. La verdad es que no extraño. Muy bien, pero al menos extrañó lo suficiente volver al podcast y por eso asomó. Eso sí, por eso te dije de una, weón. Eso estuvo bueno. Ha sido una conversación amena de cuarentena, diga. Y Sí, sí, además, sí. mejor que hacer una videollamada, porque así no nos vemos las caras, pues, hermano. Correcto. Así no tengo que tolerar tu carota. Mejor, porque ahorita me está saliendo una espinilla que parece que voy a ser unicornio. Qué Y a estas alturas de la vida con espinillas, hermano, ya es el colmo. verte. Claro, pues dices, puta, maldito Cicatricure nunca funcionó. Bueno, yo creo que ahí podemos ir cerrando. Entonces ha sido una conversación, como siempre, divertida, pero también con el toque ahí profundo y filosófico de Clever Mendoza, el tatuador de Santo Domingo. Voy a ponerme un estudio que se llame H H Tattoo. Tatu. Qué bien, me parece súper bien. Ya, pues ha sido un gusto entonces, Clever. Y ya vamos, y ahí nos veremos en el próximo episodio, pues. De una, loco, de una, nada, no, sí, igual, siempre es un gustazo conversar, weón, y hablar de la vida. Y nada, cuando vos me mandes, yo estoy a un mensaje, a un WhatsAppazo, como dice mi mamá, de distancia. Y nada, igual siempre es un gustazo, amigos, ser parte como de este espacio, es súper divertido. Y del payaseo público. Siempre, Ya, pues siempre, muchas siempre. gracias. Esto fue entonces, cállate un ratito. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!